esa linda canción comenzamos el programa radial La Voz del Taxista, hoy celebrando el natalicio de nuestro director, el licenciado Omar José Miranda, padre, amigo, ilustre. ¿Qué podemos decir de don Omar Miranda? Podemos decir muchas cosas. Una persona que fue entregada con el proyecto, ¿verdad?, de la radio. Esa persona que solo pudo dar amor. Y a las personas que compartimos de cerca con él la visión amplia que él tenía, sus anhelos, sus sueños. ¡Wow! La verdad, uno se queda sin palabras cuando conoce personas tan especiales, pero tan especiales como lo fue el licenciado Omar José Miranda. Y qué lindo, la verdad, es tener esos bellos recuerdos que son los que han plasmado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es una persona que en lo personal para mí fue un mentor. Esa persona que siempre me estuvo guiando, apoyando. La verdad, me quedo con la satisfacción que un día, cuando nos encontremos allá en el cielo, saber que decirle lo que él representaba para cada uno de nosotros. No es fácil, le digo, estimado Radio Escucha, no es fácil hablar este tema, pero es algo que nos llena un poco de tristeza, pero a la vez alegría, que él, yo sé que desde el cielo nos está cuidando, nos mira. Y hoy, celebrando su natalicio, el licenciado Omar José Miranda. Y bueno, estamos en su programa radial La Voz del Taxista, programa que lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y saludando a todas las personas que siempre nos escuchan, esos radio escucha que están pendientes de su programa radial La Voz del Taxista, a las personas que se nos vienen anexando. Buenos días, ¿cómo amanece usted? Queremos saber también de dónde usted reporta sintonía. Vamos con la siguiente llamada. Buenos días, aló. Aló, buenos días. ¿Cómo está, doña Blanquita? Sí, gracias, Eva, bien. Y oyéndole hablar a usted ahorita, yo no celebro cumpleaños, ¿verdad? Pero yo respeto las opiniones de los demás. Pero lo que se estaba diciendo de respecto a don Omar, yo desde que escuché el programa, me llamó mucho la atención. Yo no soy mecánico, ni esas cosas, pero mi familia, los varones de mi familia, algunos lo son. Pero me gustaba mucho oírlo a él, que siempre tenía, como usted lo dijo, era un motivador nato. No solo se limitaba a hablar de la mecánica, sino como el cambio también de las personas. Él motivaba a las personas a cambiar su manera de ser y de pensar, que no se limitaran solo a ser taxistas y mecánicos, sino que cambiar lo que nos hace pobre de verdad es nuestra manera a veces de ver las cosas. Y eso tenía don Omar, ¿verdad? De que siempre yo oía, una vez puso una cuestión de motivación como 3 días, creo que la muchacha es la que lo hablaba, de cómo debíamos de ser, de cómo debíamos tratar a las personas. Muy bonito, en realidad hay personas que no deben, la muerte es así, pero no deberían de morir, porque aportan al mundo muchas cosas bonitas, ¿verdad? Lastimosamente, pues la muerte es así, así es, pero siempre lo vamos a recordar. Me pone una cancioncita ahí, un millón de amigos con Roberto Carlos. Claro, doña Blanquita, no se preocupe. Esos fueron los saludos de doña Blanquita Matute, una fiel radioescucha, una vecina de nosotros, digámosle. Ahí nomasito está. Es como que estuviéramos a la par ahí, en Costa Rica. Gracias, doña Blanquita, por reportarnos sintonía en la 92.3 FM en su programa radial La Voz del Taxista. Claro que sí, vamos a buscar ese tema. Y así nos vamos con el siguiente tema musical, preparado por el señor Carlos Pérez. Muy buenos días. La voz del taxista. Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan.

¿verdad? De lo que es Claro, ya sea Claro Internet, Casa Claro o Casa Claro Triple, lo que usted puede pagar rápido y eficaz en Feni Market. Recuerde también que en Feni Market tenemos lo que es el plato del día de hoy. Tenemos comida a la carta, una variedad. Déjeme decirle esa variedad, bueno, para los que somos cafeteros, esa es una buena noticia. Una variedad en cafés extraordinaria. Así que hoy una riquísima carne desmenuzada, que eso se va rápido, así que aproveche. Aparte de eso, tenemos variedad de productos de consumo masivos. Y recordándoles también las promociones activas, que por la compra de su galón de aceite $10W30 o $20W50, usted recibe automáticamente filtro gratis. ¿En qué marca? S-Oil. También, si usted trae su batería usada y quiere adquirir una batería nueva, se le da un descuento en baterías como América, LTH, Cronos y Kobe. Esas son las promociones activas que mantenemos en las 5 tiendas de repuesto a nivel nacional. Y así nos vamos con el siguiente tema musical. Esa petición musical que nos están pidiendo allá en el área de Bodega. Bésame la Boca, de Ricardo Montaner, sonando en tu programa La Voz del Taxista. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me pinta en el oído. Bésame el recorrido de mis manos. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, tus gotitas de colores, besa la lluvia que resta. Besa el torrente de ilusiones, besa. besa mis días y mis botes, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. Viernes 22 de octubre, viernes de bendición, en la frecuencia 92.3 FM de las 8 de la mañana a 9:30. Estaremos rifando 3 galones de aceite Valvoline 10W30, patrocinio de Automaster. Llámanos al 2222-3646 y da tu nombre tal como aparece en la cédula y número telefónico y vas participando. Este viernes 22, tú puedes ser uno de los bendecidos. Patrocinio de La Voz del Taxista y Automaster. Somos Fenicotaxi RL. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu Sueño de Año Nuevo con Carro Nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y muchos preguntan, ¿dónde está el combustible más barato de la capital? Con toda seguridad, con toda franqueza, con toda honestidad, estimado radio escucha, se lo digo, de la CST una cuadra arriba se encuentra la estación de servicio Fenicotaxi, donde hay 24 pistolas de despacho esperándolo para que usted llegue, salga con más combustible en el galón. Ya estamos dentro de poco para entrar al asesor automotriz. Hoy, ¿verdad? Los asesores vienen filosos con unos temas de mucha importancia y ojo, pestaña y ceja. Recuerde que cualquier pregunta, usted no puede llamar al 2222-3646. Cualquier pregunta usted la puede hacer, que nuestros asesores van a buscar cómo evacuar cualquier duda que usted tenga. Y esto es muy importante. 2222-3646. Y las llantas que recorren toda Nicaragua son las llantas Headway. La tenemos del ring número 12 al ring número 17. La calidad de esta llanta está totalmente aprobada. Aparte de eso, que si usted compra su llanta Headway, son las llantas que cuentan con la calidad premium. Así que aproveche que llanta Headway se encuentra en cualquiera de las 5 tiendas a nivel nacional. Y así, de esta manera, ¿verdad? Vamos a comenzar. Dime, Carlos, ¿qué hora es? Las 8 y 30 minutos. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Y de esta manera damos inicio a su programa, el asesor automotriz, con el, ¿verdad?, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Buto. Buenos días, chicos, ¿cómo amanecen? Muy buenos días a nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jonathan, Jennifer, Carlos, Giovanni. Hoy 20 de octubre, efectivamente estamos a un mes de cumplir ya 2 años de estar aquí participando en el programa y esperando hoy miércoles poder evacuar algunas consultas y siempre con toda humildad nosotros poderles colaborar. Recordemos que este proceso ya casi 2 años, pues obviamente estuve recordando hace varias semanas y les comentaba a los compañeros el impulso que hacía nuestro hermano que paz descanse, Omar José Miranda, y que hoy está cumpliendo año y nosotros sabemos que no lo tenemos presente, pero sí lo tenemos en nuestros corazones. Omar siempre para nosotros fue el alma y nervio de nuestra organización, y no lo decimos ahora porque no lo tenemos, sino que siempre fue mucho impactante en todas las actividades que teníamos, pero me parece que siempre lo estaremos recordando y lo tenemos en nuestros corazones y esperando continuar con estos programas, porque efectivamente todo esto se inició producto de sus muchas inquietudes que él tenía de ir como en la radio generando algunos programas donde pudiéramos prácticamente hacer eslabones que nos permitieran poder evolucionar, porque estamos claros ahora con los programas que tenemos de el asesor cooperativo, efectivamente es parte de nuestra vida, es parte de nuestro quehacer que nuestras organizaciones manejen toda esa información, que a veces por desconocimiento se pierden muchos beneficios que la ley te establece. Y lo otro importante también es lo que nosotros de manera muy humilde hemos venido dando algunos tipos de asesoría para poder sacarle provecho y poder así nuestras unidades que nos rindan. Recordemos que hoy en día lo principal que a nosotros nos interesa ahora es, entre menos se nos dañe el vehículo, pues obviamente nos va a permitir poder tener mejores ingresos. Y recordemos de que es y ha sido una preocupación de nuestra organización Fenicotaxi RL garantizar que todos estos programas se vayan consolidando para poderles irles ayudando y colaborando en todas esas necesidades pues que nosotros tenemos. Muy buenos días a nuestra audiencia del asesor automotriz. Así como nos decía nuestro compañero Salmerón, pues estamos contentos de llegar a este día 20, recordando a nuestro colaborador, a nuestro amigo, a nuestro guía, de conductor de este programa, en donde también pues esa idea que él tuvo un día de ofrecer este tipo de beneficio a todos los oyentes, pues ya llevamos 2 años en hacerlo realidad. Recuerdo aquellos primeros pasos que estábamos dando, gateando, pues hemos venido mejorando un poco y yo creo pues que el segmento se ha establecido ya en este programa y vamos a seguir más adelante. Y esas ideas que quedaron todavía pendientes, pues queremos decir que un día las vamos a llegar a concretizar, y ese pues es el anhelo que tenemos en nuestros corazones, llegar a cumplir esos sueños que tenía nuestro buen amigo Don Miranda. Carlos. Sí, buenos días a todos, muchachos. Buenos días a la audiencia, a nuestra audiencia. Pues sí, aquí estamos para tratar de seguir avanzando con, con esta gran idea de don Omar, tratar de ayudar a nuestro gremio a superar adversidades, a que sus vehículos, como decía don Salmerón, puedan sacarle el mejor provecho, el mayor rendimiento, y pues a derribar tal vez en cierto modo un poco de mitos sobre esta, sobre la parte vehicular. Muy buenos días. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, como lo es el mantenimiento preventivo en tiempos de lluvia. Ojo, ¿verdad? Con este tema, porque ustedes saben que en varias partes de Managua está lloviendo. Está lloviendo fuerte, tanto como dentro de Managua como fuera. Entonces es muy importante tocar este tema del mantenimiento preventivo. Así vamos con nuestro asesor Giovanni Mena. Bueno, Jonathan, ese es un buen tema a tocar, porque estamos en octubre, después pasamos noviembre, y yo creo que, como dicen nuestros abuelos, es el mes mayorón. Entonces, ahí es donde sufren nuestras unidades. Imagínate ir en una calle y de repente te va un gran fango y se te va pues la mitad de la llanta o toda la llanta, y eso pues ocasiona suciedad y ocasiona pues que el agua entre directamente a aquel disco de freno que anda rodando, que anda entrando en temperatura, y el que sufre es él. Además de eso, pues otro componente del sistema de dirección en donde también sufre daño. Es importante ese tema porque quizás nosotros sigamos o pasamos después del invierno, entramos al verano y no tomamos en cuenta muchas cosas que se deben de hacer después del invierno. Aquellos mantenimientos preventivos, aquellos mantenimientos correctivos, en donde pues podemos sacar mayor provecho a nuestras unidades. En estos casos, pues, ¿qué tipo de mantenimiento podemos dar? Podemos hablar de punta y flecha, podemos hablar, ¿verdad?, del disco de freno, de un sinnúmero de elementos que podrían sufrir daño en esta época del año. Bueno, Giovanni, yo considero que esto, digamos, se divide en dos partes: en parte de nuestro manejo, nuestro mantenimiento que tenemos que estar dando a la unidad, y digamos, previamente a la lluvia. Lo primero y principal, diría yo, es la verificación de los cepillos, de los tricos. Ese sería, digamos, importante, importantísimo, porque si no andamos unos buenos tricos, perdemos la visibilidad, sea día o sea noche, y pues creo que ese sería el primer mantenimiento antes de la lluvia. Siguiente mantenimiento, también antes de que llueva, hacer un engrasado en lo que son las balineras, las puntas de flecha. Considero que si tenés un vehículo, una camioneta 4x4, revisión de lo que son el aceite de lo que son los diferenciales, para verificar si no tenés algún tipo de contaminación por agua. Generalmente esos los diferenciales tienen respiradero, y por ahí tal vez en la etapa de lluvia anterior pudo haberse metido agua y te pudo haber contaminado el aceite. Lo que es el engrasado de todo lo que son las patentes, las puntas de flecha, ese sería como mantenimiento también, y la revisión de lo que son los tacos, las zapatas, para ver, digamos, el tiempo de que les resta. Si no andas algún problema de desgaste que puedes solucionar antes de que empiece la lluvia. Don Salmerón, no sé si quiere agregar ahí. Solo una preguntita, Carlos, porque hay personas, ¿verdad?, que, por ejemplo, como en mi caso, que solo nos montamos al vehículo y no sabemos. Y por eso es bueno evacuar estas preguntas. ¿Cómo me doy cuenta que un tripo, ¿verdad?, ya está, o sea, por decirlo así, lo necesito cambiar? Ya no tiene un buen funcionamiento. Eso es. Ok, tal vez esto no no lo hacemos muy a menudo, ¿verdad? Pero tal vez lo podemos meter dentro de las pruebas comunes que le hacemos a los vehículos. Los vehículos tienen un sistema que es el que rocía agua en el vidrio. Tal vez ahora, como estamos confiados de los jóvenes que limpian vidrios en los semáforos, entonces pues esa parte, digamos, la tenemos cubierta, pero el problema es que el trico, lo que es el hule del trico, se va tostando por efectos del sol, los rayos UV lo van tostando. Entonces, simplemente la prueba es esa, pues ponerlo en funcionamiento, le echas agua al vidrio y lo pones en funcionamiento, y vos mirás si él limpia completo, si limpia parejo o si él queda con alguna línea o hay partes que él no cubre. Entonces en ese punto vos pues lo cambiás. Esa verificación no es nada de ciencia, no hay que educar mecánicos, simplemente un domingo cuando andes en short, en camiseta, en chinela, cuando estés lavando tu vehículo, puedes hacerlo. Y ahí te das cuenta y lo cambias antes de que, imagínate que vayas en una lluvia torrencial, te agarra la primera lluvia de mayo, y cuando vos pones tus tricos confiados, resulta de que el trico más bien te está rayando el vidrio, y entonces te tenés que quedar vagado porque no miras. Entonces, antes de que te pase eso, mejor lo puedes verificar así, de esa manera fácil. Sí, tal vez para usarte un poco, sí, es sencilla la prueba, pero donde a veces es inconveniente es que a veces no estoy tan de acuerdo, y no es porque a los muchachitos estos que están en los semáforos, hay unos chavalos pues, pero hay gente adulta que están queriendo darte servicio, pero lo que te están echando es ellos agua con detergente o no sé qué otra cosa pues. Entonces eso es bien dañino, tanto para los cepillos como para los empaques de los vidrios. Bueno, recordá que aparentemente limpian, pero todo queda disperso en la coraza, en los guardafangos, y si el carro anda limpio, lo que te queda es como lodo, pues entonces es bien incómodo. Yo le decía a uno de estos muchachos, ¿por qué no un trapito limpio lo enseñás y la gente te va a decir limpia? Porque es lo más práctico. Ahora, para reemplazar los cepillos, sí me parece que cuando decía Carlos, vos lo echas a andar el cepillo y mirás que no te está cubriendo el total de la superficie del vidrio, hay irregularidad, entonces lo que habría que hacer es reemplazarlo. Y además de que se mira cuando ya uno tiene el tiempo más o menos de andar los cepillos y decir, bueno, obviamente requiere reemplazo. Y lo fácil sería ir a cualquiera de nuestras tiendas, porque sí tenemos cepillos de buena calidad. Y lo otro es que cuando los reemplacemos, la medida del cepillo tiene que ser la misma. Entonces vos, si en los semáforos los cambias, entonces ellos te ponen cualquier cosa y la gente dice, ah, barato, pero son cepillos, en realidad son malos, y además de eso no cumplen. Hay cepillos que los han instalado y en el primer movimiento los vuelan, entonces llevan unas coberturas como plásticas y se deterioran rápidamente. Entonces sí, nosotros tenemos unas marcas, creo que Giovanni, tenemos en Bosch, pero hay otra marca que está mencionada porque el inglés no es tan bueno. Rhinox es la marca que tenemos. Correcto, toda rara la marca, pero sí sé que son buenos porque yo ando esos cepillos ahorita. Y hay un momento que a veces cuando la lluvia está demasiado tupida, vos pones la última velocidad de los tricos y si no los andas bueno, no miras nada y pones halógeno la alta y no te da mucha posibilidad de visibilidad. Entonces por ahí me parece que sí deberíamos de tomar esas medidas. Y lo que mencionaba este Carlos referente a los mantenimientos, hoy en día, por las características de nuestras ciudades, porque lo mismo pasa en Masaya, cae una llovina de 15 minutos, ya la corriente está a altura de casi de un pie de alto. Entonces generalmente todo lo que son las partes de las puntas de flecha, todo el sistema de rodaje obviamente sufre, y hay vehículos que también no traen debajo del motor un protector. Ese sirve como para romper el cuando el carro va desplazando, rompe el agua y la dispersa. Entonces hay quienes andan rotas las panas esas o no las andan, entonces cuando ellos chocan contra la corriente, lo que hace es subirla a la parte superior, y entonces ya comienza la correa. Y la agarra la banda de accesorios y todo el motor se baña de agua. Sí, todos los canales, recordemos que todas estas bandas ahora traen canales, y entonces lo que produce es que genera suciedad, polvo, piedrita, entonces eso va generando ruido. Y algo que tal vez podría pasar, don Salmerón. Usted sabe que siempre en la corriente hay suciedad, bolsa, basura, que una pajilla, y si eso lo agarra una de estas bandas de accesorios, podría causar un daño aún mayor en el motor. 100% que la va a deteriorar la banda. Recordemos que los canales pasan tan precisos, y si entra un objeto, obviamente lo que puede hacer es la salta o la rompe. Entonces me parece a mí que siempre es conveniente andar con todos esos protectores que no son de adorno, y nos va a permitir poderle darle más vida incluso a las bandas. Recordemos que hoy en día hay bandas que son de mala calidad, y entonces esas todavía son más delicadas, absorben la menor cantidad de suciedad y andan chillando. Entonces creen que tallando la banda se quita, pero lo que está perjudicando puede ser la válvula, alternador, bomba de agua. Entonces siempre las bandas, ellos deben de tener una tensión la adecuada. Bueno, hay unos aparatitos que sirven para medir la tensión de la banda, pero ya con el tiempo también los mecánicos tienen experiencia de decir más o menos por dónde te puede caer y no te va a perjudicar. Bueno, pero hay clientes que dicen talla la más, pero no es cierto. Pues lo que daña es la banda, y se terminan de dañar algunos componentes del motor, pues, porque por ejemplo dañas el alternador, hay correas que cubren, por ejemplo, es una sola banda que te cubre el aire acondicionado, alternador, bomba de agua, etcétera, pues. Entonces al final todos esos componentes pueden sufrir un daño, pues. Entonces lo más apropiado es siempre tomar esas medidas que son aparentemente sencillas, pero sí nos va a garantizar a nosotros siempre, como hemos venido mencionando, sacarle más provecho al motor, pues, que es lo que nosotros, a veces por lo menos a mí, yo me siento bien cuando el conductor que me anda mi carro no me dice nada durante 2 meses, ando bien, porque si no estoy haciendo mucha inversión. Pero creo que eso obedece a que estás haciendo tu mantenimiento en tiempo y forma, que eso es lo que te va a garantizar que vos podás andar bien, pues. Vos mencionabas también la parte de dar mantenimiento a lo que son las puntas de flecha. Por ejemplo, en los taxis, usted sabe que ellos están sometidos a trabajo. Por ejemplo, hay en algunos departamentos que le meten 2 turnos. Entonces, estos carros, lo que a veces es más común, ya no hacerlo por kilometraje, sino sería por tiempo. A veces ellos requieren tal vez de un mantenimiento cada 4 meses, puede ser 3 engrases en el año, serían cada 4 meses. Bueno, pero en un carro particular no necesariamente se puede hacer así. Se puede tal vez necesariamente hacerlo aunque sea una vez al año. Hay unos que lo miden por kilómetro, ¿entendés? Y en el caso de algunas balineras de patente, recordemos que este tipo de balinera, hay unas que, bueno, dicen los mecánicos, le podemos dar mantenimiento y le aplicamos un poco de grasa, por ejemplo, pero hay balineras que vienen selladas. Hay otras que es más razonable, mejor dejarlas que ellas cumplan su vida útil y no aplicarle grasa, porque ellos traen unos sellos que aparentemente cuando los desmontan le meten grasa, pero ellos solamente aplican en la parte externa, la balinera no la sacan toda. Entonces, ¿qué sucede? Como le echan demasiado grasa, esa grasa en la forma que va girando la patente, efectivamente la vuela. La cantidad de grasa que debe llevar la balinera, obviamente ya viene graduado una máquina, pues un equipo, y no necesariamente la metes en una balinera como cuando son esas que son balineras de aguja. Por ejemplo, hay patentes que usan las de aguja que son 2 caras, pero esas sí le puedes meter a los 2 lados hasta que sale un extremo. Pero la cantidad de grasa que debe llevar en el casco de la araña, efectivamente también debe ser medida. No es que rellenas todo, no va toda hermética de grasa, pues. Entonces sí debemos de tal vez tener esas medidas para poder sacar provecho. Yo te digo, en las balineras del carro que yo ando, esas no las he engrasado. Eso sí, tengo cuidado cuando llueve, mejor me paro si las corrientes están muy, muy altas, pues. Pero yo le entiendo a Jenny, pues, que Jenny no le importa, Jenny se mete en la corriente porque ese Toyota es bueno. Pero en las patentes de algunos, incluso algunos Yaris son vienen selladas. Entonces, efectivamente, no puedes hacer nada ahí. Entonces, Almero, hay que esperar hasta que se dañe ella. Y algo muy importante que a mí me pasó, en cierta ocasión yo di a cambiar mi punta de flecha, la balinera de rodamiento, y llevé mi grasa multipropósito y mi grasa grafitada. A la hora que me entré en el vehículo, me dice el mecánico: mira, ese bote de grasa yo no lo utilicé, me voy a fijar y era la grasa grafitada, no la tocó para nada. Entonces, no es la misma grasa que se utiliza en la balinera de rodamiento que en la punta de flecha. Nunca. Vea, la grasa grafitada, por su contextura, ella es a base de molibdeno y llevan otros componentes que van a permitir que el funcionamiento de la punta de flecha, o como se la conozcan, sibillón, punta de flecha, creo que tiene otro nombre que se conoce a veces en el mercado. Sí. Juntas homocinéticas. Entonces, esas puntas, obviamente, como dicen técnicamente, lo que ellas usan es grasa grafitada. Y pasa ese error. Muchos colegas aplican la grasa, vos se le echas y te va a funcionar. Es cierto, pero no es lo correcto. Es como que vayas a correr, vos te voy a poner un par de chinelas, vas a ir a correr, vos corres, pero el efecto que vas a tener no es el mismo. Y nunca, y te va más bien a ocasionar daño en tu pantorrilla, pues, porque te va a dar golpe, etcétera, pues. Entonces, creo que en la parte mecánica, si nosotros le sabemos sacar provecho, vamos a tener más rendimiento y le vas a sacar, como dicen, lo que necesariamente esa pieza te va a dar. Pero decía Giovanni, hey, me aplicó la grasa que era para las patentes y se la aplicó a la punta de flecha. Y hay otros que aplican al contrario. Me dice, le aplico la grasa grafitada a las patentes. Entonces le preguntas por qué. Es que dice, ellos como la sienten, que cuando vos la tocas, ellos sienten que cuesta, es como más pegajosa. Sí. Entonces ellos creen que es porque va a lubricar. No es cierto. Recordemos que en las puntas de flecha, esos balines que llevan son balines grandes. Ellos articulan, esa es su función, articular. La punta de flecha va a girar sobre la balinera, eso es todo. Pero la punta de flecha, los balines que llevan en su contextura, ellos no giran. Y hay que ser vencido también de algo que pasa en la balinera de doble rodamiento. Ella viene con su grasa interna desde fábrica. ¿Qué se hace? Se reemplaza esa grasa por una multipropósito. Así es. Esa es otra práctica. Sí, pero quería aclarar esa parte de las puntas de flecha. O sea, ella obviamente va montada en una punta, donde va la araña, va montada el eje, va montada y descansa sobre la balinera. Cuando ella gira y va desplazándose el vehículo, la barra va girando sobre la balinera. Pero si vos vas en línea recta, los balines de las puntas de flecha obviamente van en estado casi de reposo. Va un bache, ella obviamente se va a articular dependiendo de la profundidad del bache, baja, sube y si gira va a articular izquierda o derecha. Ese es todo su movimiento, los balines, pero no van a ellos están rotando a la velocidad que va el eje completo gira sobre la balinera. Entonces nosotros a veces cuando ponemos esa grasa grafitada, lo que hacemos es deteriorar más rápido las balineras de rodamiento, porque recordemos que ellas están sometidas a más revoluciones y efectivamente la grasa esa no te va a servir. Pero son cosas que tal vez podemos ir corrigiendo para así garantizarle a nuestros oyentes que puedan ellos tal vez no dejarse encauzar por tal vez algunas decisiones erradas, pues, y poder así sacar siempre y explotar más y al máximo pues todos los repuestos que se puedan sacarle provecho. Recordemos que a veces pasa lo mismo en los vehículos. No hay carro malo. Si vos le das mantenimiento, vas a tener carro para buen rato. Yo me acuerdo que habían hace mucho tiempo que tenían unos tales Skoda, un carrito que está todo feito, y ahí andan algunos todavía. Por ejemplo, hace también tenías el Hillman, son carros pero súper muy buenos, esos taxiaron hace muchos años y es buenísimo ese carro. Todavía he visto todavía por ahí ando un Renault, mira, un día de estos que anda de taxi, un Renault rojo oscuro. Sí, son buenos. Sí, toda la línea de vehículos son excelentes. Recordemos que cuando entraron los Lada, el Lada todo el mundo, nadie daba un peso por ellos. Cuando entraron los primeros Lada, y el Lada es bueno. Que me parece a mí, por ejemplo, con la nueva flota que entró de estos Lada, generaron algunas inquietudes ahí, pero recordemos que a veces hay vehículos que pasan mucho tiempo después de su fabricación estacionados para poderlo vender. Eso les causa un grave, pero fatal, en el comportamiento ya de futuro en el vehículo. Ustedes dicen, es malo. Hey, pero siempre la tecnología la han venido mejorando, pero aquí hay dificultades a veces con el repuesto, pero siempre hubo valor ahí. esos carros pues no dejan de ser bueno. Entonces me parece que tal vez si no hay un mantenimiento adecuado, entonces no le van a sacar provecho, y esas son a veces las cosas que pasan, que cuando nosotros aplicamos repuestos o yo diría las partes misceláneas, que son como grasa, cosas así, entonces no te van a dar mucho resultado. Incluso pasa con las mismas polveras, pues. Hay polveras que te las están haciendo en el mercado, obviamente ya tienen los moldes, y esas polveras obviamente no te rinden. Las polveras que, por ejemplo, se están importando y que se venden en Fénico Taxi, a veces ellas se rompen, pero hay polveras que con el tiempo ellas comienzan a generar como una, se ponen como quebradiza, como que están comenzando a agrietarse, pues, pero por efecto del calor ellas se agrietan. Así es, y el trabajo, porque vos sabes que las polveras ellas articulan el movimiento de la llanta, izquierda, derecha, arriba, hacia abajo, entonces están en ese constante movimiento, y obviamente los taxis como están expuestos a más trabajo, obviamente tienen menos vida útil, pero cuando pones una polvera buena les vas a sacar más tiempo. Entonces creo que siempre caemos y les decimos a nuestros oyentes que tienen que comprar en nuestras tiendas, que tenemos nosotros siempre el mejor repuesto aquí que se estaba vendiendo aquí en la capital, pues, en todo Nicaragua. Recordemos que siempre las tiendas han estado abasteciendo todas nuestras organizaciones que están en los departamentos León, Masaya, Rivas, etcétera, pues. Y siempre hemos tenido ese lema, sacarle más provecho, y que obviamente nos va a economizar más en tiempo, pues, y eso es bien importante. 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Quería saber, ahí que me den una respuesta. ¿Por qué la palinera, cuando se compra nueva, trae poquita grasa? Es necesario, yo la dejé abierta, pues, porque una vez me salió una. Me compré una, se me saqué una par y a la semana me andaba agujando. O sea, y entonces, ahora cuando compro una balinera, yo veo que hay unas que traen una milésima de grasa. ¿Eso es lo suficiente para, o hay que reemplazarla ahí con grasa grafitada? Hacerle todo un rellenito ahí. ¿Es bueno o es mal? A ver, se ve así pues como va, porque así me pasó esta experiencia la vez pasada, que una de esas balineras. Escucho la respuesta ahí por la radio, ¿no? Muchas gracias, amigo. Ya le vamos a contestar. Sí, bueno, con respecto a la balinera, si es nueva, no es necesario aplicarle más grasa. La grasa que traen de fábrica es suficiente. Pero tal vez lo que debería de tener cuidado, maestro, es en la instalación. Hay algunos talleres en los que esa las instalan a golpe. Entonces lo más práctico es que ellas deban de instalarse con una prensa hidráulica y irlas metiendo de manera a como establece, pues, en tiempo. Pero si ellas las meten a golpe, en cada golpe que ellos le están dando, la grasa se esparce. Y ya que usted decía algo importante, aparentemente se mira que trae poca grasa. La dotación de grasa que esas balineras traen ya son de fábrica. Y un ejemplo, si nosotros le quitamos el protector y le meto más grasa, esa grasa que se pone excedente, la misma presión de esa grasa, el sellito lo va a aventar. Y al aventarlo se le va a meter herrumbre, suciedad, polvo, agua, etcétera. Entonces lo más razonable es que usted la deje siempre con esa grasa. Y lo que son grasas grafitadas no son aplicables para balineras de rodamiento. Sí, algo también importante, don Salmerón, muchas veces en los talleres lo que hacen un sobresocado sobre la balinera, y eso pues genera mayor recalentamiento y le da menos vida útil a lo que es el repuesto instalado, aunque sea nuevo. Y muchas veces, pues, por desgracia, el problema le cae al repuesto que es malo, y tal vez no están tomando en cuenta de que están resocando demasiado la balinera y no le están dejando su rango para correr, para rodar, su tolerancia para que no se recaliente. Sí, fíjate que eso que estás mencionando es súper, súper importante. En los talleres, yo a veces les digo ya a los trabajadores, una vez que vos socas la punta de flecha, quitarla el caliper, entonces giramos la patente con la llanta. Ella debe de girar sí, ninguna oposición, porque cuando las tallan demasiado, obviamente ya gira, pero como vos decís, recordemos que son dos tapitas cónicas. Vos cuando talla, a veces se excede. Yo he mirado quienes han socado con manera de tres cuartos y un tubo, y no es necesario. No sé si te acuerdas vos de las patentes de los Kia Pride o los Kia Rio. Ellos usan unos espaciadores entre balineras, que son las balineras cónicas. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo, esas patentes o la araña van sufriendo, pues, desgaste. El mismo separador, incluso cuando ya en tanto tiempo está ajustando, ellos como que van cediendo. Y entonces, la tolerancia que tiene él, obviamente, probablemente te pueda dar que se talle. Entonces, si vos tallás, montás la llanta, la giraron pues con el caliper, entonces sienten como presión y dicen, ah, debe ser tal vez el caliper que está dando problemas, o la mordaza pues. Pero no necesariamente sea de que, ¿qué te puedo decir? Es correcto, sino que fue que se le dio demasiado torque a esa punta. Entonces, eso lo que nos va a generar es una resistencia, va a generar obviamente más calor, y lo que va a hacer es que se va a dañar la balinera. Y eso mismo pasa con las balineras de esas de doble carrera, que es la que hoy en día traen la mayoría de los vehículos, pues. Pero te digo, si tu balinera anda buena, ¿quién se te ocurre engrasarla? De esas de doble rodamiento. Sí, porque mejor dejar que ella se dañe. Yo te digo, el carro mío anda 123.000, es cierto, es particular, pero son 123.000 kilómetros. Entonces, yo no las he engrasado y no me han dado problema. En los taxis, obviamente sí, es posible que la vida útil sea menor por la fatiga, porque está sometido a un constante trabajo. Es posible que yo vengo a Managua, haces el impasse, te estacionas y reposa el vehículo. Pero en las balineras de trabajo, que son los taxis, efectivamente el sometimiento de trabajo es mayor. Pero es posible que tengan menos vida, pero no necesariamente vas a estar engrasando constantemente, porque esos sellos, obviamente, lo que hacen es evitar de que se mete el polvo, pero cuando vos le echas esa grasa no te queda hermético. Entonces generalmente comienza a volar la grasa y permite la entrada de la todo lo que es la suciedad y herrumbre, porque está en la parte exterior. Pero sí, al amigo lo que le sugerimos es que su balinera sea instalada en prensa hidráulica y no permita que se la saquen a golpe, porque en cada impacto la grasa se va a esparcir, y entonces cuando usted lo echa a andar, en mes, corto plazo, se le va a dañar. Otro detalle con eso de los golpes, don Salmerón, es que esas balineras internamente llevan una corona que es de baquelita. Entonces, al usted estar golpeando, esa corona se destruye, la desbarata. Y después, claro, cuando usted la pone a rodar, ¿qué es lo que pasa? Eso ya se mezcla con la grasa, le ensucia y genera calor. Y eso hace pues que la balinera realmente no sirva. Y entonces viene el mecánico y le dice, no, es que la balinera es la que no sirve. Mira cómo se desbarató, pero tal vez no tomó en cuenta la parte de que le estuvo dando con... La instalación con, de ella. Sí, le estuvo dando golpes y la dañó tal vez. Es que recordemos que en las canastas esas de la balinera, la separación que lleva cada una no va graduado a antojo de quien quiera, pues. Esa graduación obviamente ya viene de fábrica, y como mencionaba vos, cada golpe efectivamente va a generar que libere sedimentos de la canasta, y también obviamente los balines no van a desplazar de la manera más correcta, pues. Pero entonces lo que va a generar es más fricción y efectivamente se va a dañar pues más rápido. Entonces sí, me parece sí que incluso para algunas patentes que tengamos que reemplazarla o aplicarle grasa, que son esas, sí son, por ejemplo, la de los, hay algunas patentes que sí son engrasables, pues, que tiene que estar reemplazando la grasa que de vez en cuando, y solamente reemplazar los retenedores, y si las mañanas están buenas se pueden dejar nuevamente, pero es siempre aplicando la grasa de alto rendimiento para ese tipo de trabajo, no aplicar grasa grafitada en las patentes, porque lo que va a hacer es más bien dañarla. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Nos vamos a ir con una petición musical y luego regresamos. Vamos a cumplir con la petición musical de un millón de amigos. Buenos días.

del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Viernes 22 de octubre, viernes de bendición. En la frecuencia 92.3 FM de las 8 de la mañana a 9:30. Estaremos rifando 3 galones de aceite Valvoline 10W30. Patrocinio de Automaster. Llámanos al 2222-3646 y da tu nombre tal como aparece en la cédula y número telefónico y vas participando. Este viernes 22, tú puedes ser uno de los bendecidos. Patrocinio de La Voz del Taxista y Automaster. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 12 minutos. ...46, la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Estuvimos hablando anteriormente, nuestros asesores automotriz, el mantenimiento preventivo que se tiene que hacer en su vehículo en estos tiempos de lluvia. Pero ahora vamos a abordar la temática del aceite de transmisión. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Giovanni? Bien, Jennifer, la pregunta en sí pues es, ¿se puede usar aceite de transmisión en un pago estéril o en la cremallera? Se puede aplicar. Eso pues viene a la curiosidad de un amigo, de que pidió en cierto lugar un aceite para su dirección, el pago estéril, y le entregaron un aceite que decía el envase ATF. Entonces, en este caso pues son distintas aplicaciones en donde nuestros asesores pues nos van a ayudar a deducilizar ese tema. Carlos. Bueno, a ciencia cierta, Giovanni, realmente pues lo que es el aceite de power steering y lo que es el aceite de transmisión hidráulica, ellos son aceites hidráulicos, ambos. La diferencia entre lo que es el ATF y lo que es el aceite netamente para power steering radica en que el ATF usa mayor cantidad de aditivo, porque las transmisiones automáticas necesitan, digamos, dispersante, anti espumante, lo que es detergente para limpieza, y en lo que es la dirección, como es solamente la bomba hidráulica la que está inyectando el aceite a alta presión, generalmente esos aceites lo que traen es el protector térmico, que es para que el aceite no se diluya, no se ponga tan fluido, y un agente de limpieza, pero digamos no es tan cargado de aditivos. Porque en el sistema donde trabaja el aceite hidráulico de dirección no es tan exigente, digamos, la cantidad de aditivos que tiene que usar. Realmente, pues los dos son aceites hidráulicos. No te sabría decir si tiene algún efecto negativo el poner ATF en lo que es el, el, lombo hidráulico. Realmente, hace algunos años lo que encontrabas vos en los comercios era TF, y eso es lo que le ponías, y no había mecánicos que te decían que le metieras aceite de 140. Entonces considero que pues eso es más perjudicial. Pero no sé, don Salmerón, si tiene algún punto de vista sobre ese tema. Bien, aplicable el ATF donde aplicamos el Power Stainless, se puede. Pero como vos mencionabas, esas dos partes importantes sí hay que tomarlas en cuenta. Pero yo diría, se puede. Pero para respetar, un ejemplo, si yo tengo ATF y tengo en otro envase el Power Stainless, hablemos de en el mercado, pues, hablemos de los usuarios. Los que tenemos conocimiento, obviamente podríamos diferenciar la aplicación. Entonces, si yo que no tengo conocimiento de mecánica, un ejemplo, y tuviera solo que, como mucha gente, pues, que vos sabes por sus trabajos, ellos se les vaya, como dicen, la orientación, entonces pueden, en lugar de aplicar el ATF en el Power Stainless, se puede, y o puedan aplicarle, dice, para poderle rellenar el aceite a la caja, le apliquen el Power Stainless. Entonces, como que podría generar una confusión. Entonces, mejor dejemos las cosas de acuerdo a las presentaciones, ¿verdad? Porque yo te quiero mencionar, en los líquidos de freno, en la tapita del envase de la bomba de freno, estoy tratando de traer a colación eso por los efectos de las aplicaciones de diferentes tipos de aditivos, algunos lubricantes, etc. Entonces, en los tapones aparecen las especificaciones. Hay vehículos que te aparecen DOT 3, DOT 4, etcétera. Pues, entonces, dando una leidita ahí, aparecían ahora en uso el 5.1, etcétera. Pues, entonces, creo que para los vehículos deportivos incluso varía el tipo de DOT, sí, por efecto de que está sometido, sí, a temperatura, etcétera. Pues, y además que son líquidos excesivamente caros, que no son casi aplicables a un vehículo particular porque son carísimos. Entonces, me parece que tal vez habría que respetar esas partes, pues, para no confundir. Recordemos que hay quienes se han equivocado de que el aceite refrigerante, perdón, el refrigerante, ¿verdad?, que se debe aplicar en el radiador o en el envase auxiliar que hay a un lado, y le han echado al motor. Entonces, a veces esa parte, como que mejor vámonos a respetar lo que dice el manual técnico. Es correcto, para no confundir. Claro, yo en mi taller sé que le puedo aplicar, no tengo ningún problema, o muchos mecánicos, o hay compañeros que tienen mucho dominio de estos temas, y no hay ningún inconveniente. Y ya entiende de que el líquido de Power Stainless no cumple con los requerimientos para usarse en una caja. Date cuenta que hay quienes, por ejemplo, hay fugas tan fuertes en los sistemas de dirección, que yo creo que ustedes manejan eso, de que hay unos que le aplican el aceite quemado, se lo echan. Yo lo he visto eso. Entonces, vos obviamente, vos sentís que te funciona, comienza a botar en cantidades menores, pero bota aceite. Pero ¿qué andas haciendo? Deteriora la cremallera, toda la hulería, la de parata. Sí, todo es correcto. Entonces deteriora en la bomba, como sí, así es. Pero como la bomba, por ejemplo, el flujo de líquido que procesa ahí es de menos viscosidad, y eso le echa un aceite de motor. A veces está de motor de diésel, le han echado otro, y le sucio echan, ¿sí? Y sucio todavía, y sucio. Hay quienes le echan el aceite de motor, pero no sucio. Pero recordemos que siempre le están ocasionando daño. Las bombas de que funcionan en los Power Stainless, recordemos que ellos usan unas paletas, y también en donde va montada, en la caja, ¿verdad? Todo eso bien, te da unas tolerancias, que eso es lo que te permite que pueda remolcar el aceite. Pues, te imaginas que eso vaya generando cierto desgaste con el uso. Cuando yo quiera ya corregir la cremallera, ponerle que cambie las mangueras, vas a tener también que hacer una corrección a la bomba, porque se está deteriorando. Entonces, me parece que todas esas especificaciones, todas esas cosas, deberíamos de irlas como que poniéndolas en su lugar, pues, para efectos de no generar algún tipo de confusión. Yo te puedo decir otra cosa. Si en la casa de cualquiera de nuestros oyentes puedan tener unos envases con aceite, tenés de diésel y tenés para gasolina. El de diésel se lo puedo aplicar al de gasolina. pero el de gasolina no se lo puedo aplicar al de diésel. Pero si en una necesidad yo no tengo y tengo un litro de diésel, ¿verdad? Y necesito para echarle de gasolina, se lo aplicas, no hay ningún problema. Pero si tenés de gasolina y tal vez el motor diésel está abajo y tenés un galón, se lo echas, efectivamente se va a deteriorar rápidamente. Entonces, esa parte es la que deberíamos de tener un poco de mucho cuidado. Por ejemplo, yo no sé nada de medicamentos, porque no soy médico, ni tengo conocimiento, pero imagínate que me pongan un poco de envase ahí, los médicos saben qué puedas aplicarte. Pero yo no puedo inventar algo que yo no sé. Entonces me parece que cada cosa deberíamos de buscar como respetar para efectos de no hacer ningún daño tanto al motor, a los diferentes sistemas. Si vos le echas aceite a la bomba de freno por equivocación, dañas totalmente todo lo que es la empaquetadura, lo soplás, y entonces tenés que hacer una gran inversión, no solamente de reemplazar los empaques de los bombillos auxiliares, vas a cambiar los empaques de los calipers, puedes tener que cambiar los empaques de la bomba central de freno. Hasta si llevan a algunos vehículos que traen, o la mayoría traen esas válvulas de distribución, daña todo, porque algunos llevan empaques internos, entonces los daña. Hay una de ellas que viene selladas, entonces ¿qué vas a hacer? Tienes que reemplazarla. Cambiarla. Entonces eso te va a ocasionar. Si trae ABS, tiene que el módulo del ABS. Te hace un desorden increíble. Entonces me parece que es bien importante de que tendríamos que más bien respetar todas esas cosas. Porque yo te mencionaba, ahora vos hablabas referente a los tricos, y a mí se me escapó ese detalle que es importantísimo, ya no aplicarle el agua al depósito de los tricos, sino que tenemos que aplicarle el líquido que me va a garantizar para darle mantenimiento. ¿Qué sucede? Cuando nosotros aplicamos agua, ¿qué es lo que nos genera eso? Nos genera lama. Entonces todos los conductos que utilizan para poder que vos cuando aplicas la palanquita y te genere, que te atomice el líquido en el vidrio, obviamente va a funcionar al 100, pero si vos lo andas con agua, efectivamente va a bloquear y te genera un desorden también. Entonces todas esas cositas son tontas, pero sí debemos de buscar cómo respetarla para poderle sacar provecho. Recordemos que hasta los motocitos eso se daña. Mira, el agua es tan dañina, bueno, para nosotros no es dañina, pero sí para los vehículos, de que en un sistema de enfriamiento, casualmente yo le he estado a veces dando mucha información a Giovanni, porque Giovanni, yo le entiendo que no es mecánico, pero domina mucho el repuesto, y a veces hay cosas que creen que no se da. Le envié una imagen de una bomba de agua de un morning que la anduvieron solo con agua, salió sin paletas. Ya esta es la segunda ocasión que veo. Entonces ese carro llegó por estaba recalentando. Obviamente nosotros revisamos, no se miraba que circulaba el agua. Entonces tocábamos la manguera superior, estaba caliente, la de abajo estaba fría. Entonces quitamos el termostato, no lo andaba. Bloquearon la manguera que va hacia la calefacción. Pero hay una manguera que ella la puedes poner como envuelta y lo que hace es recircular el agua. Pero hay quienes la dobla y te queda bloqueada. Entonces lo que te va a generar es que esa agua que está acumulada a un lado no deja que todo el circuito se caliente de manera uniforme y que va a andar enfriado por debajo del rango de temperatura, porque si no da termostato, el termostato creo que anda como por 82, 88 grados, algo así. Entonces eso te genera otro deterioro en el mismo motor. Bueno, entonces desmontamos la bomba y ahí era el problema, no tenía ninguna de las paletas de la bomba. Entonces no había forma que el sistema pudiera bombear y pudiera trabajar al 100%. Entonces a veces puedes creer pues que tal vez sea irrisorio, pues que no cabe, pues que se puedan destruir las paletas, pero sí el agua lo que hace es corroerla y las destruye totalmente. Y no solamente te va a dar daños en la bomba de agua, sino que también ocurre que, recordemos que los sellos que llevan todos los bloques son de metal, se dañan, se pudren, y recordemos que también el aluminio es bien delicado, en debajo no pasa de agua, lo que hace es carcomer. Y después te ocasiona tanto daño que pudiste haber resuelto con un galón de 500 y pico de Córdoba para que andes al 100%. Y algo más que es bien importante, que cuando nuestros socios o nuestros clientes necesiten saber las condiciones como está el refrigerante, ellos puedan pedir apoyo aquí en dos tiendas que tenemos esos equipos, que es en el mayoreo y en la central, en la estación de servicio, donde ellos le pueden medir en las condiciones cómo está la vida útil del aditivo del refrigerante. Pues entonces ahí vas a darte cuenta que si está ya para reemplazarse o todavía le puede sacar más tiempo pues para poderlo así trabajar. Una consulta hablando siempre del refrigerante. ¿El refrigerante se puede usar el mismo para automático y para carro normal, de caja mecánica? ¿Eso no tiene nada que ver? Sí, el refrigerante, con que él cuente con su aditivo, con que sea un 50-50, sea automático, sea mecánico, él lo puede. Sí, él, o sea, no hay un refrigerante especial para lo que es caja automática. No, la la pregunta es buena de Jenny, porque acordémonos también del refrigerante que es aplicable para vehículo diésel, que ese fue un poco más, está más especificado para los motores de diésel. Pero en gasolina es el mismo refrigerante que se tiene que utilizar. Al menos porque sea diésel, pues él viene indicado que es para diésel. 22-22-36-46. Nos vamos a ir con otro tema musical y luego regresamos. Buenos días. Just to tell you once again. 22-22-36-46. Vamos con palabras finales de nuestros asesores. Bueno, agradecerle a nuestros oyentes por habernos permitido hoy nuevamente estar con ustedes y esperando el próximo miércoles, si Dios así lo permite, y poder abordar siempre estos temas que son de mucha importancia. Muchas gracias a nuestra audiencia, a todo el CEP que está aquí en la cabina, y gracias a Dios por estos temas que hemos dilucidado, esperando que hayan visto solución a su problema, y nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, sí, muchas gracias a nuestra audiencia, gracias a nuestros participantes, a las personas que siempre nos escuchan, y pues aquí nos vemos el miércoles de la semana que viene. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado y usted tiene una cita el día de mañana en el asesor cooperativo. Estuvo con ustedes el asesor Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, en los controles el señor Carlos Pérez, Jennifer Miranda y su servidor Jonathan Dormé. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega.